Repita. 75. Tú no eres trabajador, eres oficinista. 76. Vosotros no sois trabajadores, sois oficinistas. 77. Yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. 78. Ellos no son profesores, son estudiantes. Conteste. Repita. 79. ¿Eres trabajador? 80. No, yo no soy trabajador, soy oficinista. 81. ¿Sois trabajadores? 82. No, nosotros no somos trabajadores, somos oficinistas. 83. ¿Eres ingeniero? 84. No, yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. 85. ¿Son profesores? 86. No, ellos no son profesores, son estudiantes. Escuche. ¿Quién habla con el profesor? ¿María? No, María no habla con el profesor. Carmen habla con el profesor. ¿Quién vive en la Plaza de la Cibeles? ¿Juan? No, Juan no vive en la Plaza de la Cibeles. Juan vive en la calle Cervantes. ¿Quién escucha la radio? ¿Tú? No, yo no escucho la radio. Yo escucho un disco. Repita. 87. ¿Quién habla con el profesor? ¿María? 88. No, María no habla con el profesor. 89. Carmen habla con el profesor. 90. ¿Quién vive en la Plaza de la Cibeles? ¿Juan? 91. No, Juan no vive en la Plaza de la Cibeles. 92. Juan vive en la calle Cervantes. 93. ¿Quién escucha la radio? ¿Tú? 94. No, yo no escucho la radio. 95. Yo escucho un disco. Conteste. Repita. 96. ¿María habla con el profesor? 97. No, María no habla con el profesor. 98. ¿Juan vive en la Plaza de la Cibeles? 99. No, Juan no vive en la Plaza de la Cibeles. 100. ¿Tú escuchas la radio? 101. No, yo no escucho la radio. Vivo. escuche. Mira, este es Carlos. Es un amigo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. Encantado. ¿A dónde vais? Vamos a la facultad. Entonces, adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Que vaya bien. Repita. Mira, este es Carlos. Es un amigo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. Encantado. ¿A dónde vais? Vamos a la facultad. Entonces, adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Que vaya bien. Escuche. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Permita que me presente. Yo soy María, la amiga de Luisa. Ah, encantada de conocerla. Pase. Gracias. ¿Luisa está en casa? Sí, hoy no se encuentra muy bien. Está en casa. Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿No te encuentras bien? No muy bien. Repita. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Permita que me presente. Yo soy María, la amiga de Luisa. Encantada de conocerla. Pase. Gracias. ¿Luisa está en casa? Sí, hoy no se encuentra muy bien. Está en casa. Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿No te encuentras bien? No muy bien. Unidad 3. Conversación. Escuche. Este es el señor López. ¿Es farmacéutico? No, no es farmacéutico. Es empleado de banco. ¿Trabaja en Madrid? Sí, trabaja en el Banco Exterior de España de Madrid. ¿Vive en Madrid? No, vive en Aravaca. Repita. 1. Este es el señor López. 2. ¿Es farmacéutico? 3. No, no es farmacéutico. 4. Es empleado de banco. 5. ¿Trabaja en Madrid? 6. Sí, trabaja en el Banco Exterior de España de Madrid. Siete. ¿Vive en Madrid? 8. No, vive en Aravaca. Conteste. Repita. 9. ¿El señor López es farmacéutico? 10. No, no es farmacéutico. 11. ¿Es empleado de banco? 12. Sí, es empleado de banco. 13. ¿Trabaja en Madrid? 14. Sí, trabaja en el Banco Exterior de España de Madrid. 15. ¿Vive en Madrid? 16. No, vive en Aravaca. Escuche. Esta es la señorita Blanco. ¿Es estudiante? No, no es estudiante. Es empleada de correos. ¿Trabaja en Madrid? Sí, trabaja en Correos de la calle Cervantes. ¿Vive en Madrid? No, vive en Torrejón. Repita. 17. Esta es la señorita Blanco. 18. ¿Es estudiante? 19. No, no es estudiante. 20. Es empleada de correos. 21. ¿Trabaja en Madrid? 22. Sí, trabaja en Correos de la calle Cervantes. ¿23. ¿Vive en Madrid? 24. No, vive en Torrejón. 25. Conteste. Repita. 25. ¿La señorita Blanco es estudiante? 26. No, no es estudiante. 27. ¿Trabaja en correos? 28. Sí, es empleada de correos. 29. ¿Trabaja en Madrid? 30. Sí, trabaja en Correos de la calle Cervantes. 31. ¿Vive en Madrid? 32. No, vive en Torrejón. Escuche. ¿Luisa habla con el profesor? Sí, habla con el profesor de inglés. ¿Juan va a la facultad? No, no va a la facultad. ¿Carlos está en casa de Carmen? Sí, está en casa de Carmen. Repita. 33. ¿Luisa habla con el profesor? 34. Sí, habla con el profesor de inglés. 35. ¿Juan va a la facultad? 36. No, no va a la facultad. 37. ¿Carlos está en casa de Carmen? 38. Sí, está en casa de Carmen. 39. ¿Luisa habla con el profesor? 40. Sí, habla con el profesor de inglés. 41. ¿Habla Luisa con el profesor? 42. Sí, habla con el profesor de inglés. 43. ¿Juan va a la facultad? 44. No, no va a la facultad. 45. ¿Va Juan a la facultad? 46. No, no va a la facultad. ¿47. ¿Carlos está en casa de Carmen? 48. Sí, está en casa de Carmen. 49. ¿Está Carlos en casa de Carmen? 50. Sí, está en casa de Carmen. 50. Escuche. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. María, te presento a Carlos, un estudiante amigo mío. Carlos, te presento al señor Sánchez. ¿Es profesor? Ana, te presento a la señorita Moreno. ¿Es profesora? Juan, te presento a la señora Oliver. Es comerciante en telas. Su marido también es comerciante. Van al mercado. Repita. 51. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. 52. María, te presento a Carlos, un estudiante amigo mío. 53. Carlos, te presento al señor Sánchez. 54. Es profesor. 55. Ana, te presento a la señorita Moreno. 56. Es profesora. 57. Juan, te presento a la señora Oliver. 58. Es comerciante en telas. 59. Su marido también es comerciante. 60. Van al mercado. Conteste. Repita. 61. ¿Quién es Carmen? 62. Carmen es una estudiante amiga mía. 63. ¿Quién es Carlos? 64. Carlos es un estudiante amigo mío. 65. ¿Quién es el señor Sánchez? 66. Es un profesor. 67. ¿Quién es la señorita Moreno? 68. Es una profesora. 69. ¿Quién es la señora Oliver? 70. Es una comerciante. 71. ¿Qué hace su marido? 72. Es comerciante. 73. ¿A dónde van? 74. Van al mercado. Escuche. Carmen es una amiga. Es muy simpática. Carlos es un amigo. Es muy simpático. El señor Sánchez es profesor. Está satisfecho de sus alumnos. Mira, la señorita Moreno es profesora. Está satisfecha de sus alumnos. Mira, el señor Oliver es un comerciante muy conocido. Mira, la señora Oliver es una comerciante muy conocida. Repita. 75. Carmen es una amiga. 76. Es muy simpática. 77. Carlos es un amigo. 78. Es muy simpático. 79. El señor Sánchez es profesor. 80. Está satisfecho de sus alumnos. 81. Mira, la señorita Moreno es profesora. 82. Está satisfecha de sus alumnos. 83. Mira, el señor Oliver. 84. Es un comerciante muy conocido. 85. Mira, la señora Oliver. 86. Es una comerciante muy conocida. 86. Conteste. Repita. 87. ¿Es simpática Carmen? 88. Sí, es muy simpática. 89. ¿Carlos es simpático? 90. Sí, es muy simpático. 91. ¿Está satisfecho de sus alumnos el señor Sánchez? 92. Sí, está satisfecho de sus alumnos. 93. ¿Está satisfecha de sus alumnos la señorita Moreno? 94. Sí, está satisfecha de sus alumnos. 95. ¿El señor Oliver es un comerciante conocido? 96. Sí, es un comerciante muy conocido. 97. ¿La señora Oliver es una comerciante conocida? 98. Sí, es una comerciante muy conocida. Mamá, estoy muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Me voy a Aranjuez el domingo con una amiga. ¿Estudia contigo en la facultad tu amiga? No, es secretaria. Es una chica muy simpática. Repita. Hola, mamá. Hola. Mamá, estoy muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Me voy a Aranjuez con una amiga. ¿Estudia contigo en la facultad tu amiga? No, es secretaria. Es una chica muy simpática. en vivo. Escuche. ¿Apellidos? Oliver Martínez. ¿Nombre? Ana. ¿Dirección? Calle Murillo, número 10 de Madrid. ¿Fecha y lugar de nacimiento? 2 de diciembre de 1949, en Aranjuez. ¿Profesión? Comerciante. Dos fotografías, por favor. Aquí están. De acuerdo. Vuelva dentro de una semana. De acuerdo. Muchas gracias. Repita. ¿Apellidos? Oliver Martínez. ¿Nombre? Ana. ¿Dirección? Calle Murillo, número 10 de Madrid. ¿Fecha y lugar de nacimiento? 2 de diciembre de 1949, en Aranjuez. ¿Profesión? Comerciante. Dos fotografías, por favor. Aquí están. De acuerdo. Vuelva dentro de una semana. De acuerdo. Muchas gracias.